Está Naciones Unidas intenta practicarla. Sí, sí, pero que ahora mismo no se ve, no se ve como una alternativa viable, por lo menos apoyada por las grandes potencias que son las que al final mandan, claro, que son Estados Unidos, es que, Francia, o sí, la Unión Europea, en fin, no parece que están. Es que lo justo, no quiero hablar de este tema, es que están, que puede ser el gobierno de Marruecos que puede dar más datos y el Frente Polisario, pero realmente para ser un país de un momento, o los próximos años o 40 años, hacer un país libre, eso no puede ser. Uh-huh. Es una cosa, una idea que puede dar más continuaciones al problema, más sufrimientos, más efectos el pueblo saharaui. Uh-huh. Por este el tema. Y ustedes desde La Voz del Sáhara, desde su asociación, apoyan las manifestaciones que se producen en las ciudades del Sáhara, como Ayun, Smara. Generalmente cuando tenemos noticia de que hay una manifestación o hay una protesta, salen a la calle para pedir queremos ser marroquíes, sino queremos ser saharauis, sí, independientes, sí, o hay de todo. No, la manifestación que sale en todas las ciudades de Sáhara, será el Ayun, Smara, Golmem, Tantan, y todas estas asociaciones tienen alguna cosa justo y alguna cosa no es justa. Uh-huh. Pues lo que piden, pues también lo que piden, autodeterminación, algo así, es un derecho. Uh-huh. O sea, piden poder votar, ¿qué es lo que quieren ser los saharauis? No, es que cuando se sale la iniciativa de Estados Unidos, uh-huh, que puede cubrir los derechos humanos en Sahara, pues la gente piensa, algunas gentes piensan apoyar esta iniciativa, pero iniciativa no es justa, porque no es justa, somos siempre con los derechos humanos no hay negocios dentro de derechos humanos es el principio internacional que están obligados a todos los países que cumplan, pues estas manifestaciones salen por eso, pero por todos modos, estas manifestaciones se van a salir después de resolución de Naciones Unidas, si era con el derechos humanos o contra el derechos, uh-huh, humanos, pues se va a salir. Pero nosotros, con todas las manifestaciones que salen y se piden las necesidades humanas o a situación político o a situación de económica, a mejorar la situación económica, La Voz del Sahara siempre se apoya este tipo de manifestación, uh-huh, pero no... Siempre no, pacíficas. Siempre será pacíficas, no será con agresivos contra, uh-huh, contra la policía y contra los gentes que están administrando la zona. Uh-huh. Pero parece que, bueno, no hay quien no se fía mucho de Marruecos, porque si, por ejemplo, expulsa periodistas de la zona del Sáhara, a lo mejor pues eso parece, pues se puede entender como que Marruecos no quiere que los periodistas pues veamos o vean los que están allí qué es lo que pasa. Si responde a otra situación, pero parece como que eso ya pues... Sí, mucha gente se ve así. Pero Marruecos, el principio, vamos a hablar lógico, Marruecos hasta ahora mismo es la única responsabilidad adelante de Naciones Unidas y el Congreso Internacional. La única responsable por esta zona es el gobierno de Marruecos. Pues, ¿qué pasa? Hay un tipo de gente de comunicaciones, de periodistas, de televisiones, que están poniendo un... ¿Cómo se llama? Una coordinación. Que ponen una coordinación con el gobierno de Marruecos como si fuera allí por periodista. Uh-huh. Esto nunca le pasa nada. Pero hay gentes... Es decir, que si se va allí, digamos, con un permiso de Marruecos, de las autoridades, no pasa nada. No pasa nada. Pero si se va allí de una forma extraoficial, lo más probable es que te expulsen. Sí, claro, normalmente, porque es que lo ves tu lógico, no es así. Es que este periodista, si entra al Sahara y se pasa algún problema, ¿quién es responsable de esta persona? Ya. Es, uh-huh, que el gobierno está administrado esta zona, el gobierno de Marruecos ha administrado esta zona, es responsable de todo lo que va a pasar y lo que pasa en esta zona. Uh-huh. Pues también tiene el gobierno, lo que está administrando, tiene derecho de controlar